Bueno, pues vamos a empezar ya. Lo dicho, hay sitio por ahí, todo esto. Cuando hagamos el debate, pues ya hacemos un tiempo o algo y la misma. Los teléfonos, si queréis pasar para allá, pues si no. Y nada, pues la actividad que ya habéis programada se llama Para Proteger y Servir, que es un debate y una charla con la policía. Imagino que lo habéis visto pues, en los panfletos y todos estos puntos. Y bueno, se va a basar en dos ponencias. Primero, un compañero va a hacer un repaso histórico de los orígenes y evolución de la policía. Y luego, el otro compañero, una situación actual de, pues, de la policía en Lavapiés, las actuaciones que llevan a cabo y los nuevos planes. Vamos a grabar la charla de ellos dos, luego para el debate vamos a quitar la grabadora y todo esto, pero bueno, lo queríamos porque vamos a tomar unas notas y eso para luego sacar unas conclusiones. Y bueno, pues poco más. Queríamos decir que como estas cosas pasan, pues si hubiera aquí algún secreta, pues le pediríamos que se fuera. Como no parte, pues que le quiten los oídos durante la tarde. Y nada, pues que empiecen ya. Vale, bueno, a mí me pidieron que hiciera una exposición sobre la historia de la policía. Concretamente voy a hablar sobre la historia de la policía en nuestro español. Y bueno, pues, en primer lugar, bueno, iba a decir que la policía existe porque existe el Estado, pero es algo tan obvio que no sé si profundizar en ello. Cuando no hay Estado, teniendo Estado como una estructura de poder concreta que ya podemos tener en la cabeza lo que es, existen otras cosas, aunque no se llama policía. Que ahora hablaré de ello. Los orígenes de la policía se remontarían a finales del Neolítico, cuando empieza a haber una población importante, cuando los poderes jerárquicos que han empezado a asistir no pueden controlar tanto a la gente como lo controlaban antes, de una manera ideológica, que era el control, empieza a ser un control ya más coercitivo, y entonces, al cambio de milenio de antes de Cristo, después de Cristo, el milenio anterior es cuando empiezan a existir a primeros, digamos, policías, que sobre todo forman parte del Imperio Romano, son los prefectores, otro nombre que no me acuerdo, tampoco voy a liar con nombres. Y el sistema policial romano se hereda en el Estado español, que es colonizado por Roma. Roma cae, y en el momento de caer Roma hay un lapsus de tiempo que está bastante mal estudiado, porque los visigodos realmente no lograron poner su poder de una manera efectiva, nunca. Y luego vienen los árabes, hay un retroceso de los árabes en torno a los siglos 9, 10, 11, bastante importante, que genera en que empiecen a aparecer nuevas formas de poder, más autónomas, que sobre todo cuajan en torno al siglo 10, 11, en los concejos abiertos, en los bacharres vascos, en alguna organización parecida que había en el territorio catalán, que como forma de autodefensa de esta gente utilizan una especie de pueblo en armas, creo que se ha sabido llamar, que se llaman las milicias concejiles. Eso sería como la, digamos, policía sin Estado, por ponerlo de alguna manera, que ha habido en el Estado español. Paralelamente a que esos concejos tienen su soberanía, su autonomía, el poder real cada vez va intentando sacar y abarcar más terreno a nivel político, a nivel coercitivo, y crea el ejército real, que en un principio el ejército real no es poderoso como para acabar con la colonización musulmana y entrar en las milicias concejiles para hacer algunas batallas, etcétera, porque ahí es donde estaba realmente el grueso. El ejército real era una gente pagada por el rey, pero en el siglo XIV hay una movida que no está tampoco demasiado bien estudiada. Es ya la baja del medio, ya las puertas de lo que se viene a llamar la edad moderna, digamos, de una manera bastante cuestionable. Y en esta movida que ocurre hay un conflicto social muy fuerte, no se saben bien las causas, o sea, es algo muy, que se ha escrito mucho sobre ello, parece que se sabe, pero es algo muy difuso. Y finalmente hay un enfrentamiento muy fuerte entre los concejos, entre los campesinos, entre la gente así más pobre y el ejército real, el poder real, los delegados que iban enviando a los reyes para intentar controlar el poder. Total, que este conflicto, pues como podéis imaginar, lo ganan los reyes. Y eso es lo que da paso a la edad que se conoce como edad moderna, que es cuando empiezan a aparecer las primeras formaciones de policía como las conocemos actualmente. La primera que se crea, que es en, creo que la crea Carlos I, en el siglo XVI en todo caso, es la Santa Hermandad, que era una policía que estaba supuestamente, según su estatuto, por decirlo de alguna manera, estaba creada para perseguir a delincuentes, a malhechores y llevarlos al del Tribunal de la Inquisición, porque entonces el poder judicial no estaba demasiado separado de la religión. Y ahí, pues, que ahí los prendieran. a nivel sobre todo, digamos, político, más o menos. Y luego a nivel local existían los alguaciles, que eran una especie de policía municipal de antaño. Y esta policía pues se ocupaba sobre todo de delitos de suciar la calle, de cosas a nivel local, ¿no? Como podría, vamos, lo que podéis imaginar, vamos. Y según va avanzando el Estado, siempre hay una línea de que también va avanzando la policía, es algo directamente proporcional. Cada vez hay más gente, cada vez hay nuevas formas, nuevos pensamientos, nuevas concepciones del poder, y cada vez hay mayor conflicto social, hay mayor, digamos, más contradicciones, y cada vez el Estado va aprendiendo los conflictos que ha tenido y va reformulándose. Y esto es lo que hace el Estado en los siglos XVII, XVII y XVIII. Cuando llega al siglo XVIII, que es como el culmen de este Estado, es la creación del Estado tal y como lo conocemos actualmente, más o menos, con algunos matices que no voy a tampoco entrar en ellos, es cuando empieza a aparecer realmente un cuerpo de policía estructurado, fundamentado y temible. Sobre todo, concretamente en el Estado español, había habido ya algunos experimentos, sobre todo cuando en 1713 se termina la guerra de sucesión al trono, con un bombardeo brutal de Barcelona, una represión tremenda, y para seguir con esa represión, Felipe V crea los Mossos Escuadra y el Somatén, que son cuerpos policiales que están principalmente creados, están compuestos por catalanes, el Somatén es para el campo y los Mossos son para la ciudad. Están creados para reprimir a los catalanes, fruto de la movida que les ha hecho, de querer otro rey, etc. Y es algo ya directamente punitivo y represivo, y bueno, lo que es actualmente la policía. Pero ya el culmen final ya lo mete Carlos III cuando tiene lugar en 1767, tiene lugar un motín en Madrid brutal, conocido como motín de Esquilache, en el cual Carlos III está a un palmo de perder la corona directamente. Y esto es más o menos reprimido gracias a la intervención de la Iglesia, intervención de algunos apagafuegos, vamos, lo que estamos acostumbrados a ver actualmente también. Y entonces, a partir de ahí, Carlos III crea la Policía Municipal, que en principio es para Madrid, que es la sede de la corona, pero luego se va a ir expandiendo muy poco a poco. Y por otro, hay una cosa que no se conoce del motín de Esquilache, pero es algo que va a definir bastante algunos cuerpos policiales, algunas tácticas policiales de los siguientes siglos. Cuando terminó el motín de Esquilache, el ejército real entró en Madrid, fue sacando de sus casas en la semana siguiente al motín, sacó de sus casas a unas 1000 personas más o menos y las fusiló a los afueras de Madrid. El campo alrededor de Madrid en esos días estaba lleno de cadáveres, según cuentas crónicas. Era un cementerio a cielo abierto. Eso es, ya va a sentar más o menos base. Y la creación de la policía, como el cuerpo en sí mismo, que es el que existe ahora mismo, viene más o menos de cuando los franceses invadieron el Estado español, y pues con las concepciones policiales que habían desarrollado los franceses durante la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa no fue otra cosa que poner al día el Estado, que había quedado un poco ya, había quedado un poco detrás de cómo iban realmente las condiciones ideológicas del poder, etcétera. La Revolución Francesa fue solamente ponerlo al día. Y la policía secreta, la policía investigativa, es algo que sale en Francia a finales del siglo XVIII, concretamente en la década de los 90, que es cuando tiene lugar la Revolución. Así que José I, cuando es nombrado rey del Estado español, se crea el Ministerio General de la Policía, un Ministerio de Policía General, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que es en 1812, con la ayuda de algunos afrancesados, que era la gente que colaboraba con los franceses, y es, pues digamos, la creación de la policía tal y como la conocemos actualmente. Y inspirado en esto, en esta nueva vuelta de tuerca de la represión, Fernando VII, que es el rey siguiente, que es la pelea que tenía en la guerra de independencia, por decirlo de alguna manera, que en principio era hiper antiliberal, quería volver al antiguo régimen como había tenido lugar antes, pues este, llegado un momento, dice, pues algunas cosas del liberalismo no están nada mal, como por ejemplo la represión. Y entonces crea la Superintendencia General de Policía, que es, luego en ese mismo siglo, se cambia la Dirección General de Seguridad, o sea, que es la policía que conocemos actualmente, es obra de Fernando VII, la que en 1824 y en 1826 crea la Policía Gubernativa, que es la policía secreta, como lo conocemos actualmente. Era básicamente para acabar con la disidencia, que cada vez era mayor, según iba acrecentándose la crisis económica que tenía lugar en el Reino de España entonces, y claro, era básicamente para cargarse liberales, para cargarse gente subversiva, etcétera, no era para otra cosa. Reventó mogollón de golpes de Estado, y evitó que tuvieran lugar, se infiltraba, etcétera, que es que es algo que se crea en ese momento. Y cuando llega el liberalismo ya, que es realmente la puesta al día del Estado español, digamos, en nuestro territorio, o sea, de los resortes del Estado, es cuando ya hay una expansión masiva del Estado en todo, o sea, pero es en judicial, en penal, en económico, o sea, el Estado ya empieza a abarcarlo todo. Es el mismo proceso que tiene lugar en Europa. Y en medio de este proceso, en 1844, se crea el primer grupo policial preventivo, que es la Guardia Civil. La crea el ministro de Gobernación, que es otro, el Ministerio de Gobernación es otra institución que crea el liberalismo, porque antes la represión formaba parte del Ministerio de Defensa. Ahora, pues con estas nuevas concepciones de la represión del Estado, pasa a haber un ministerio propio únicamente para reprimir a la población internamente. Ya no solamente el ejército, que además el ejército queda un poco mal a veces, meter ahí al ejército a cabeza de todo el mundo, que lo seguían haciendo y lo seguía haciendo hasta hace 30 años, pero que quedaba mal. La Guardia Civil es un cuerpo mixto entre civil y militar. Por ejemplo, se pueden intercambiar los números. En lo que el ejército se llama soldado, en la Guardia Civil se llama número. O sea, se pueden intercambiar los efectivos, se pueden intercambiar los cargos. La lista de capitán, de general, de todo esto es la misma en la Guardia Civil que en la policía, con algunos matices pequeños, y por tanto, pues era utilizada como un ejército, probablemente. Había una sedición en un pueblo en Andalucía, pues venía la Guardia Civil, disparaba a todo Cristo, y además con la Guardia Civil lo que logran hacer es meter al Estado en mogollón de lugares donde no había llegado todavía, sobre todo los pueblos, sobre todo el campo, que también fueron parte del proceso de destrucción del campo que tiene lugar en el Estado español precisamente desde esa época. Empieza a aparecer el cuartelillo típico de la Guardia Civil, los dos guardias civiles que van a caballo, con los chistes que ha generado eso a lo largo de la historia, y que luego van a cambiar el caballo por el jeep, o sea, básicamente, no, y luego por el coche, no ha sido muy diferente. Y eso, pues el Estado, con la Guardia Civil, logra llegar más, logra abarcar más territorio, aunque no, lógicamente, todo no. Y paralelamente, sobre todo tiene lugar durante cuando los demócratas, autodenominados demócratas, los progres, llegan al gobierno, que es en el sexenio revolucionario, a mediados del 19, cuando hay una expansión total de la policía municipal, también en buena parte fruto porque es una época de revoluciones brutales y pues hay que acometer de una manera todo esto. Y también es el momento que tiene lugar la revolución cantonal, el ejército y la Guardia Civil se utilizan para reprimirla, bueno, hay unas jartadas ahí tremendas. Y en 1888 se crea la Dirección General de Seguridad, que es la superintendencia que creó Fernando VII, actualizada. Y se actualiza a partir de un motín en el que casi Alfonso XII, que es el nuevo rey, casi pierde el poder. Un motín que hay en 1885 en un pueblo de Andalucía, un motín republicano. Y así dicen, bueno, vamos a sistematizar todos los cuerpos policiales, vamos a ponerlos en un único lugar, que es la Dirección General de Seguridad. También con matices, porque como he dicho, la Guardia Civil se iba compartiendo cosas con el defensa, etcétera. Y más o menos la tónica es esa, incluyendo pues el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, pero cuando llega la Segunda República al poder, que es un régimen que está pues ejemplificado y mitificado sobre todo por parte del izquierdismo más rancio, y es un régimen que fue un antes y un después en la represión en el Estado español. Concretamente, la policía moderna es fruto de la República. La policía antes, pues lo que hacía era un motín, pues se ponen a pegar tiros, etcétera, bayonetazo limpio, bueno, así se resolvían. Pues ahora, la Segunda República, fijándose en Europa, sobre todo en su especie de intento de clon, que era la República de Weimar, de Alemania en ese momento, lo que hacen es que la policía, que sigan teniendo armas, como sigue siendo actualmente, pero que intenten minimizar el número de cadáveres cada vez que hay un motín o una sedición. Así que es la primera vez que la policía empieza a tener porra, es la primera vez que empieza a utilizarla, aunque bueno, de vez en cuando se les iba la olla y pues hacían una matanza en Casas Viejas, o en Castilblanco, o en Arnedo, o en Trinchepe, un mogollón de lugares que bueno, que hicieron ahí, la República montó unas que están muy poco conocidas, y las víctimas fueron trabajadores, básicamente, no era la derecha, precisamente. Y se crea por una parte, o sea, esta policía va a recibir el nombre de Guardia de Asalto. Era una policía que, bueno, son los primeros que llevan ahí un uniforme, como lo lleva actualmente la policía, que precisamente el uniforme de la Guardia de Asalto era azul, cosas que se repiten, y va a ser utilizada en la ciudad para reprimir, sobre todo el movimiento obrero. El jefe de la Guardia de Asalto es algo que es para pegarse un tiro. Era, no me acuerdo, no me sale el nombre ahora, pero fue el que luego llevó la División Azul a Rusia. O sea, contrataron al general más nazi que había en el ejército español para que llevara la Guardia de Asalto. que era algo bastante, bastante irónico, como mínimo. Y el jefe de la Guardia Civil era otro fascista, que era José Sanjurjo, que dio un golpe de Estado, de hecho, contra la República. O sea que entre basura andaba el juego, básicamente. Casualmente la República era muy de izquierda, pero precisamente tenía estos. Y concretamente, además, la exacto la creó la izquierda. Hay un momento que la derecha toma el poder de la República, pues todas estas reformas represivas las sacó la República. Cuando llegó ya la... y además, en el Estatuto del 32 de Cataluña, retoma los Mossos d'Esquadra, otra vez, para reprimir mejor el catalanismo y el movimiento obrero catalán, que en ese momento era algo brutal. Cuando estalla la Guerra Civil, pues aprovechan para militarizar más todavía. La Guardia Civil se transforma mágicamente en la Guardia Nacional Republicana, el Tribunal de no sé qué se transforma en el Tribunal de Espionaje y no sé qué más, que era para cargarse mejor a la gente, básicamente, concretamente a los anarquistas y a la gente del POU, más que para la derecha, que esos ya estaban en otro bando, y se militarizó la Guardia de Asalto, bueno, hubo un proceso ahí de militarización total, que es un proceso que había tenido lugar en la zona rebelde, que es finalmente la que va a ganar la guerra, y cuando empieza el franquismo, Franco llama a su amigo Hitler, le dice: "Oye, necesito crear una policía moderna, tal, etcétera", y llega gente de la Gestapo al Estado español. Están un tiempo pues con gente que luego va a ser más o menos famosilla, con Militón Manzanas, con el comisario, no me acuerdo cómo se llamaba, y esta les enseñan cómo crear una policía moderna, y en 1941 se crea la Policía Armada, que es una imitación, una redacción franquista de la Guardia de Asalto y de otras policías de Europa, concretamente de la Gestapo, y se crea la Brigada Político-Social, que es la primera policía política como tal que existe en el Estado español. Además, durante el franquismo, pues cada vez las cosas se van poniendo peor, de la represión que hay inicial, que se pasa a un estado de medio bienestar, que finalmente termina unas movilizaciones brutales desde el 68, se crean cuerpos nuevos, como un cuerpo antidisturbios dentro de la Policía Armada, que se llaman los Cuerpos de Reserva General, que se van a llegar hasta hace bastante poco, y se crea una organización contrasubversiva nacional, me parece que se llamaba, que va a ser el núcleo del Servicio Central de Documentación, el SECED, que lo crea Carrero Blanco antes de saltar por los aires, muy poco antes, y que es el servicio de inteligencia del Estado español, y que tiene también competencias mixtas entre el Gobernación, que ahora mismo es Interior, no lo he dicho antes, pero ahora se llama Interior, Gobernación y Defensa. Cuando el Franco muere, tiene lugar ese proceso de readaptación de las estructuras franquistas a un sistema parlamentario, como demandaban desde Europa y desde Estados Unidos, etcétera, pues todo esto hay que maquillarlo de alguna forma, no tiene que oler tanto franquismo, por supuesto, aunque las prácticas siguen siendo las mismas. Y entonces pues hay un cambio mágico, aparte de que los franquistas de ayer se convierten en demócratas mágicamente, también hay un cambio de fachada. La Policía Armada pasa a llamarse Cuerpo Nacional de Policía, unas siglas que supongo que sonarán. El uniforme gris, típico de los grises de la Policía Armada, pasa a ser marrón. Y de ahí lo de madera, y hay grandes cánticos como de que institutos son los que visten de marrón, de los 80, que supongo que alguno lo habrá vivido. Y el Servicio Central de Documentación pasa a ser el central, el CSI, el central, no sé qué, de la defensa, no me acuerdo. Que luego pasa a llamarse en los años 90 el CNI, la Central Nacional de Inteligencia. Y empiezan a haber un florecimiento de grupos paramilitares financiados por el Ministerio de Interior, de una manera que está ya comprobada, que venían ya del final del franquismo, sobre todo desde la muerte de Carrero, pero que ya es algo ya brutal. O sea, se empiezan a inventar siglas, bandera de un banco español, Alianza Apostólica Anticomunista, Antiterrorismo ETA, bueno, sobre todo es para cargarse dirigentes políticos de una manera pues que legalmente pues quedaba un poco mal, aunque lo seguían haciendo, pero bueno, no es lo mismo matar a 1000 personas que a 2000, si a las mil que hay de diferencia se las cargas con paramilitares. Y luego este testigo lo va a tomar el PSOE cuando llega al gobierno, con los grupos armados de liberación, lo tal. Que esto, pues la verdad es que ha llegado hasta hace bastante poco. Y en el año 89 se hace ya el último maqueo que se hace el Estado español a nivel policial. Bueno, el último gran maqueo, porque bueno, cambios de fachada ha habido desde luego. Y la policía deja de vestir de marrón, vuelven a vestir de azul, y se crea la unidad de intervención policial, que sustituye a los cuerpos de reserva general, de los grises, que es una unidad ya de gente. O sea, es que los otros eran, podría decir, unos papanatas más o menos. O sea, era gente que no estaba entrenada para cometer disturbios. Era gente que te la veías antidisturbios y luego te la veías pues en el tráfico, etc. O sea, hacer una especialización interna de la policía, sobre todo a raíz de que en el año 87 había una movilización de estudiantiles hartísimas, los policías lo pasan fatal, llegaron a sacar la pistola más de una vez y disparar contra la gente. Bueno, hay unos vídeos por ahí de eso, ¿no? De policías ahí, la gente rodeándolos, pegándoles patadas, que eso salió en la tele, además, el estado estaba avergonzadísimo. Así que se crearon la UIP, que es la de servicios que tenemos actualmente, que es lo que nos llega hasta la actualidad, que es una especialización dentro de la propia policía. Y luego hay una extensión paralelamente de policías municipales a localidades que no llegaban antes, ni siquiera después de la reforma del siglo XIX, pues sí que llegan. Y además, con un halo de progresismo y de descentralización, empiezan a meter en lugares de conflicto concreto, muy más intenso de lo normal, policías autonómicas. Gracias al rollo del nacionalismo, etcétera, meten la Policía Canaria, meten otra vez los Mossos de Escuadra, que por cierto, los Mossos de Escuadra antes eran unos... O sea, no tenían ninguna competencia, pero gracias a que llegó al poder pues John Saura y toda la gente esta de Iniciativa para Cataluña Verds, que es como Izquierda Unida, pero bueno, en Cataluña, los Mossos de Escuadra empezaron a adquirir ese estatus que tienen ahora y por el que están acostumbrados estamos a verlos pues matar gente, torturarla, atropellarse entre ellos, como pasó en la huelga. O sea, es algo que puso precisamente la izquierda. Y en Euskal Herria también, de la mano del nacionalismo, concretamente del PNV, bueno, del PNV y de UPN, pero eso no son demasiado nacionalistas, que eran la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza en Euskal Herria, que son zonas concretas de un conflicto, además de nacional, de bastante conflictividad social normalmente, y que ahí, pues metiendo esta policía, pues bueno, por una parte dices, no, es que son vascos o catalanes o canarios, o sea, no, son de los nuestros, teóricamente, y además pues tienen dietas y sueldos mayores, tienen armas que a veces no han llegado todavía al Cuerpo Nacional de Policía, y eso, y luego pues han ido creando, según ha aumentado el conflicto social desde los 90 hasta acá, han ido creando cuerpos nuevos concretamente dentro del UIP. El otro día salió que habían creado una brigada nueva que llaman los Bronces, que no me acuerdo cuál es el nombre oficial ahora, pero que va en este sentido. Siempre que aumenta el conflicto social, siempre que el Estado va reformulándose y saliendo de conflictos anteriores, siempre la policía siempre va aumentando y va reestructurándose, y siempre para reprimir mejor, para reprimir de una manera más sutil y básicamente pues para que el Estado siga mirándolos, básicamente. Y te falta la de Madrid también. Bueno, sí, la Vescan es algo que no es legal teóricamente, pero sí. Pero además que eso está además en la periferia, sobre todo en Madrid no está. Bueno, y claro, paralelamente han metido cuerpos de antidisturbios en la policía municipal, como podemos ver en Madrid y en otros lugares más, en Pamplona, en más lugares, y además pues han creado cuerpos de tapadillo, como la Vesca. En Galicia han creado otra policía autonómica, que no me acuerdo el nombre, también de medio tapadillo. En Andalucía y no sé qué lugar más tienen competencias la comunidad autónoma sobre el Cuerpo Nacional de Policía para reprimir, etcétera. O sea, que es algo que es la tónica, digamos, en este momento. Y ya, pues, dejo paso a la actualidad. Es aquí, ¿no? Bueno, a mí me habían pedido que viniera a hablar de la policía en la OPIES, entonces yo he decidido ignorarles y venir a hablar de otras cosas, entre ellas este punto en concreto, pero vamos, creo que para entender mejor cómo está actuando la policía en Lavapiés tenemos que contextualizarlo todo un poco en cómo funciona la policía en general en la actualidad. Entonces, bueno, muy rápidamente introduzco, digamos, las definiciones legales de qué es la policía. La policía, como podemos ver, aparece ya en la Constitución como una institución necesaria, o sea, tiene que existir. Y en el artículo 104 dice que están bajo la dependencia del gobierno, es decir, que la policía actúa y hace lo que le diga el gobierno. A diferencia de... bueno, también dice la Constitución que la policía tiene que ser regulada por una ley orgánica propia, es decir, una ley aprobada en el Parlamento que, digamos, va a ser de sus estatutos, ¿no? Y esta es la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se aprobó en 1986. Esta ley vuelve a recalcar otra vez el carácter de la policía, de que tiene que ejecutar las órdenes que reciba del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. Y también menciona esta Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado que la policía es la única que tiene competencias para tener armas. Es decir, el modelo constitucional español es el modelo exactamente contrario al que hay en otras constituciones de países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos, en el segundo, creo que es el segundo artículo de, bueno, ahí lo llaman enmienda, de su constitución, el que dice que el pueblo, que la gente tiene derecho a tener armas para poder resistir o organizarse contra gobiernos tiránicos o contra su propio gobierno en caso de que su gobierno se convierta en uno tiránico. En cambio, esta constitución, la constitución americana, es la que luego permite que se produzcan todas esas matanzas que pasan ahí, ¿no? Que entre un tío a un colegio y se carga 20 niños. En cambio, aquí, en el modelo constitucional español, dice que las únicas personas autorizadas para tener armas, lo pone ahí, lo que hace imprescindible la utilización de armas por parte de funcionarios de policía, es decir, las únicas personas en España que pueden tener armas son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que eso comprende a todos los distintos tipos de policías, así como el ejército. Entonces, a pesar de que en España, a lo largo de los siglos XIX y XX, que es el país que más golpes de Estado ha tenido y que todos los golpes de Estado cometidos en España los han llevado a cabo ejército y policía, a pesar de eso, la Constitución del 78 vuelve a recalcar que la policía es la única que puede tener armas y que si en algún momento tuviéramos un gobierno tiránico, pues serían ellos los que nos protegerían, lo cual es bastante irreal. Entonces, bueno, pues todos estos artículos que he sacado, básicamente los saco a la luz para recalcar o para marcar esta idea de que la policía es el brazo armado del gobierno, es decir, el gobierno da órdenes y es la policía la que se encarga de cumplirla. ¿Y quiénes son los encargados de controlar a estos? Pues los jueces, ¿no? Tenemos también, según la Constitución, bueno, pues que la policía judicial depende de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, y es los jueces los que administran la justicia en nombre del rey y del pueblo, que son inamovibles, son independientes de los demás poderes, y si alguna vez alguien cometiera algún exceso, alguien se pasara de la raya, pues serían los jueces los que controlarían a aquellos que se pasan. Esta es un poco la idea que dio Montesquieu de la separación de poderes del Estado, que está por un lado el legislativo, que es el que se encarga de hacer las leyes, por otro lado el ejecutivo, que es el gobierno, que es el que se encarga de que esas leyes se cumplan, y luego el judicial, que es quien controla tanto a los que se han pasado por un lado, es decir, los ciudadanos que han cometido alguna infracción de ley, y también controla a la propia policía, que es la que se encarga de que las leyes se cumplan. Un ejemplo, pues dice el legislativo que no se puede vender cocaína. El ejecutivo, el gobierno, hace todo lo posible porque esa ley se cumpla. Esto es todo en el plano teórico, ¿eh? Entonces, por tanto, pone a policías que se encargan, pues, de vigilar zonas de venta de droga, de investigar bandas, etcétera, y es la que se encarga de que esa ley se ejecute, y luego los jueces son los que controlan tanto a los ciudadanos que hayan vendido droga y les dicen, bueno, pues como has vendido droga, se te tiene que aplicar la pena que ha dicho el legislativo que toca, pues a lo mejor 9 años de prisión, o si algún policía en el ejercicio de sus funciones se excede, pues el mismo órgano judicial, los jueces, son los que se encargan de decirle, bueno, usted se ha excedido y también le corresponde una pena. Luego, aparte, también en España tenemos la particularidad de que tenemos el Tribunal Constitucional, que además controla el poder legislativo. Es decir, si se aprueba una ley que es inconstitucional, pues ya está ahí el Tribunal Constitucional para decir, esto no es constitucional y por tanto esta ley no se debe aplicar y bueno, se debe derogar. Entonces eso es en el plano teórico, como he dicho. Pero bueno, ¿por qué digo yo que es en el plano teórico y no en el práctico? Bueno, hay varias razones. Lo primero es porque el gobierno nombra al director general de policía, lo hace el ministro del Interior. Vale, eso es normal, ¿no? Ya que la policía es el brazo armado del gobierno, es el que se encarga de cumplir las órdenes del gobierno, normal que el gobierno nombre a su persona de confianza para ser de director general de la policía, que en la actualidad pues es Ignacio Cosidó, que bueno, pues una persona un tanto polémica por distintas frases que ha dicho en el pasado contra inmigrantes, concretamente musulmanes, así como contra laicistas, etcétera, etcétera. Siguiente punto. El gobierno nombra al fiscal general del Estado. Como sabéis, los fiscales funcionan con una estructura, digamos, piramidal. Está el jefe, que es el fiscal general del Estado, y todos los demás que obedecen pues sus consignas. Entonces, ya esto ya es un poco raro, ¿no? Porque si los fiscales son los que se encargan de decir, aquí creemos que se ha cometido un delito, vamos a enjuiciar y todo esto, si el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno y es el que da las órdenes al resto de fiscales, si el gobierno alguna vez, o su brazo armado, que es la policía, se excediera, pues la persona que se encargaría de perseguir todos estos delitos es una persona de confianza del gobierno, por lo tanto, a lo mejor no lo perseguiría igual de bien que como tocaría. Casos hemos visto millones, el juez Cartera y demás, que cuando está el gobierno del PSOE en el poder, el fiscal general del Estado considera que determinados actos de corrupción por parte del PSOE no son delito, y en cambio pues, cuando está el PP pasa lo mismo a la inversa. También el gobierno además tiene el poder de indulto, que esto ya sí que es un canteo. Lo hemos visto hace poco, cómo el gobierno ha indultado a varios Mossos de Escuadra que habían condenado por torturas. Es decir, que incluso en el caso ya de que fueran a condenar a policías que en el ejercicio de sus funciones, luego el gobierno tiende a indultarles. Además, el gobierno es nombrado por el Parlamento, que el Parlamento está compuesto por distintos partidos políticos y el partido con mayoría en el Parlamento es el mismo que está en el gobierno. Es decir, son la misma gente. Entonces ahí tampoco podemos hablar de una independencia entre el poder legislativo y ejecutivo porque son la misma gente. De hecho, todas las leyes que se han aprobado en España, todas, se han aprobado a propuesta del gobierno. Es decir, no está el Parlamento ahí diciendo a ver qué leyes podemos aprobar, sino que llega el gobierno y dice, venga, me aprobáis esta ley. Lo debate en el Parlamento y al final el partido que tiene mayoría es el que se encarga de aprobarla. El Parlamento, por su parte, nombra al Defensor del Pueblo, que es la institución que se encarga de velar por nuestros derechos si la Administración Pública comete algún exceso. Es decir, yo, ciudadano, veo que la Administración Pública, como por ejemplo puede ser la policía, ha cometido algún exceso, pues voy y puedo presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, una vez más, es la persona de confianza del Gobierno y del Parlamento. Aquí tenemos a la defensora del pueblo actual, que es Soledad Becerril, que ha sido de toda la vida un alto cargo del Partido Popular. Entonces, si yo ahora digo que la policía, siguiendo órdenes del gobierno, que es el Partido Popular, ha cometido tal o cual exceso, tal o cual infracción, pues se lo tengo que decir a esta señora, lo cual a mí personalmente no me inspira mucha confianza. Una actuación reciente que tuvo esta señora fue pues, cuando fue el 25S, la acción esta de rodear el Congreso, en la que hubo cargas brutales por parte de la policía, salió en el telediario, salió en la tele, la ha visto todo el mundo, y luego el juez Pedraz de la Audiencia Nacional dijo que todas estas actuaciones eran una respuesta ante la decadencia de la clase política. Esta mujer, en vez de salir en defensa de toda la gente a la que habían abierto la cabeza y demás en las manifestaciones, salió en defensa de la clase política. Y dijo, ¿cómo puede decir eso el juez Pedraz, ofender así a los parlamentarios, por favor? En fin. Luego, además, el Parlamento nombra a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es decir, a los jefes del Poder Judicial, es decir, a los jefes de los jueces. Les escogen entre distintos jueces y magistrados y juristas de reconocida competencia. En total son 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que son elegidos por el Parlamento y por el Gobierno, lo cual también dice mucho de la supuesta independencia del Poder Judicial. Para ser un vocal del Poder Judicial hay que estar adscrito, más o menos, de forma informal, a un partido político. Me parece que en la actualidad hay un vocal del Poder Judicial de Izquierda Unida, creo que solo hay uno, que sería Ramón Valcarce, magistrado de la Audiencia Nacional, y todos los demás son o del Partido Popular o del Partido Socialista. Entonces, bueno, los jefes, digamos, del Poder Judicial, de los jueces, también están nombrados por la misma gente. Conclusiones de todo esto. Se trata de la misma familia, todos los distintos poderes del Estado están compuestos por la misma gente y no va a haber ningún mecanismo de control a la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que se da el mensaje a la policía de vosotros tenéis que obedecer las órdenes del gobierno, es decir, del Ejecutivo, y no os preocupéis porque el Poder Judicial y el Legislativo forman parte de la misma gente y estáis más o menos a salvo. Eso explica mucho de por qué hay tan pocos policías en prisión, o por qué tan pocos policías han sido condenados, o por qué de los que han sido condenados tantos acaban recibiendo indultos. ¿Por qué? Porque es que la policía lo que tiene que hacer es seguir las órdenes del gobierno. El gobierno tiene un plan para determinada hecho y dice, ante esto queremos este resultado. Y le dice a la policía, vosotros conseguidme este resultado, cueste lo que cueste. Y entonces la policía lo hace y sabe que en general tiene la espalda cubierta. Obviamente no es el 100% de los casos. Me parece que hay como unos 200 policías, funcionarios de prisiones y políticos que están ahora mismo cumpliendo condena. Es decir, que no es el 100% de los casos los que se libran, pero por lo general, esto lo vemos en los tribunales día a día, a la policía normalmente le pasa más bien poco. Entonces está el Ejecutivo, que es el gobierno, el que controla absolutamente todo. La policía, por su parte, siguiendo órdenes del gobierno, interviene en procedimientos penales y procedimientos administrativos sancionadores, principalmente. También en otras cuestiones, pero bueno, a grandes rasgos es eso. Ya hablaré un poco más adelante de la distinción entre esto, pero vamos, sabéis que una acción que podáis cometer que un policía considere que es ilícita puede tener repercusiones penales o administrativas. La policía, bueno, todas las actuaciones que hacen lo reflejan en sus atestados policiales, que son los documentos por escrito de lo que han hecho, y más tarde nos centraremos también en cómo son los atestados. Pero bueno, ya teniendo toda esta contextualización, voy a hablar muy rápidamente de lo que me habían pedido que hablara, que era lo de Lavapiés, y luego sigo con algunas otras cosillas. Pero vamos, básicamente, ya como he explicado, la policía se encarga de ejecutar las órdenes que le da el gobierno, y en este caso en Lavapiés, del gobierno central español a través de la delegación de gobierno. La delegación de gobierno es la representación del gobierno central de España en Madrid. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes, anunció en junio de este año que iba a empezar un plan de mejora de la seguridad y de la convivencia de Lavapiés. Este plan, ella explicó que iba a tener consecuencias de todo tipo, pero que iba a ser para garantizar o mejorar la seguridad de las personas que viven en Lavapiés, así como mejorar Lavapiés a nivel urbanístico y a nivel comercial. En julio de este año empezó la primera parte de este plan, estableciéndose un operativo especial de seguridad, que al mes de empezar ya empezaron a anunciar los grandes éxitos que había tenido este operativo especial, ya que la delincuencia en Lavapiés había disminuido en un 2%, y ya en septiembre de 2012 empezó todo el plan entero. Como podéis ver, en este plan participa, además de la delegación de gobierno, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y un montón de asociaciones y grupos que supuestamente representan a las personas que vienen a Lavapiés. Como podéis ver, son grupos de empresarios, alguna asociación de vecinos, pero bueno, sabemos ya los que vivimos por aquí de qué palo va esa asociación de vecinos, y bueno, pues asociación de comerciantes, asociación de comerciantes chinos, de comerciantes senegaleses, de comerciantes de Tirso de Molina, la Federación Regional de Empresarios, etc. Estos son los que han participado en la elaboración de este plan. Y bueno, podemos ver el ámbito de actuación del plan es en lo que se considera Lavapiés, delimitado por todas las calles que vemos aquí, incluida esta, la calle Magdalena. Y el pilar principal del plan que ha empezado en Lavapiés, como podemos ver, es un plan de presencia permanente. ¿Presencia permanente de qué? Presencia permanente de policía. Ya eso es la primera parte, o parte principal, digamos, del plan, que siempre haya las 24 horas del día una fuerte presencia policial compuesta por todos los órganos policiales que vemos aquí: la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, unidades de policía judicial y tal, incluso la unidad de guías caninos. Es decir, todos los policías que nos podamos imaginar tienen que tener una presencia permanente en Lavapiés. Esa es la primera parte del plan. Con todo esto, dicen que lo que quieren es mejorar la seguridad, potenciar la participación ciudadana, el objetivo de definir las prioridades del barrio, impulsar la revitalización del barrio, que para mí esa es la parte más importante, y bueno, luego adecuar la normativa legal para hacer frente a actividades generadoras de inseguridad, es decir, cambiar las leyes para que haya menos seguridad. Esta última parte es la más irreal, porque ninguno de los órganos que hemos dicho que participan en este plan tiene competencia para cambiar la legislación, pero bueno, ellos lo ponen ahí porque queda muy bonito. Lo que harán, me imagino, es un dossier de qué consideran que tiene que cambiar en la OPIES para mejorar la seguridad ciudadana, y ese dossier acabará llegando al gobierno central. Pero bueno, para mí el tercer punto es el más importante: la revitalización del barrio. Revitalización del barrio, por supuesto, como todo en este mundo, es una revitalización económica. Lo que quieren hacer es que este barrio, no solo aumentar el control policial y por tanto el control social de la gente que vive aquí, sino modificar el espacio para generar valor económico. Es decir, aumentar el comercio, aumentar la actividad comercial, la actividad económica de todo tipo en el barrio, para, bueno, enriquecerlo. Los pasos para hacer esto, y aquí es donde entra en juego la policía, es lo que estaba diciendo yo antes. La policía, ¿qué se encarga de hacer? Se encarga de hacer lo que le diga el gobierno o el poder ejecutivo de turno. Entonces, si el gobierno dice: mira, policía, tenemos estos objetivos para el barrio, queremos crear aquí aumentar el valor económico del barrio, para esto necesitamos que vosotros actuéis siguiendo unas órdenes estrictas, pues el primer paso para hacer esto, lo que tiene que hacer la policía, es generar miedo y tensión en el barrio. Yo diría que lo están consiguiendo, además, bastante bien. Vimos, por ejemplo, cómo justo a la vez que estaban comenzando este plan de mejorar la seguridad del barrio, salió un vídeo que se vio en toda España de dos policías secretas pegando dos tiros al aire en la calle Amparo, una calle muy estrecha con casas altas, que podría haber dado a cualquier persona asomada o cualquier viandante o lo que sea. Eso generó una tensión en este barrio, para los que vivamos aquí lo sabemos, bastante importante. ¿Qué más situaciones de tensión? Bueno, pues otra situación que vemos todos los días, ¿no? El control a inmigrantes, el control a personas a razón de color de su piel. Sabemos cómo hacen lo que se llama redadas racistas en el barrio, lo cual genera también bastante tensión. Otras situaciones de tensión, bueno, pues su intervención en cualquier acto público, siempre están ahí presentes, incluso a veces actúan con violencia en algunos casos. O, por ejemplo, cuando hay situaciones de botellón en zonas como la Plaza Agustín Lara, por ejemplo, de repente llegan un montón de policías en actitud bastante agresiva, empujando a la gente, y bueno, se va creando tensión que también, además, se ve reflejada claramente en los medios de comunicación, que también juegan un papel muy importante en todo esto, y siempre se está hablando de la peligrosidad del Lavapiés, de cómo la policía aquí no está a salvo, cómo la delincuencia aquí es desorbitada, etcétera, etcétera. Incluso salió a principios de este año declaraciones de policías que decían que la situación que se vive en Lavapiés les recuerda a los peores años del terrorismo etarra en Euskadi. Ellos mismos, o sea, lo comparaban con eso. Entonces, bueno, pues se genera un miedo en la población, una situación de tensión con la policía, y a consecuencia de eso, el gobierno local, mediante la delegación de gobierno, ayuntamiento y Comunidad de Madrid, lo que hace es incrementar la presencia policial. Lo justifican, como ya he dicho, con el tema de la delincuencia, y además hablan inmediatamente, un mes más tarde, de los grandes éxitos que ha tenido incrementar la presencia policial. En este caso, pues ya he dicho que anunciaban que la delincuencia había disminuido en un 2%. Esta presencia policial tiene como consecuencia también la expulsión de los llamados elementos indeseables del espacio, que sería en este caso el barrio de Lavapiés. Por ejemplo, las cundas que salen de la glorieta de Embajadores, es decir, los coches donde se sube la gente para ir a las Barranquillas a comprar droga, si la policía está ahí todos los días presionando, las cundas, en vez de salir de Embajadores, porque se van a ver muy agobiadas, lo tendrán que hacer desde un poco más abajo, pues desde la plaza de Santa María de la Cabeza, incluso más abajo, desde Legazpi. Entonces, la presencia policial se encarga de expulsarles a ellos. ¿A quién más? También a los inmigrantes ilegales. Y están todos los días atosigándoles, parándoles, porque dicen, mira, un negro, tal, le paramos. ¿Tiene usted documentación? No. Vale, pues va a ser usted sancionado o expulsado del territorio español. También se consigue ir poco a poco echando a estos elementos indeseables del barrio, que no son más que la gente de un del estrato económico inferior de la sociedad española. Y ya por último, una vez que se ha conseguido echarles, también otra forma de echarles, por cierto, son los desahucios, es decir, a la gente también de un nivel económico más bajo, que no puede permitirse pagar el alquiler o pagar la hipoteca, se les expulsa también de sus casas y se tienen que marchar del barrio. Una vez que se ha conseguido expulsarles, ya queda el barrio a merced o a la disposición de gente más rica que compra estas casas, establece sus comercios además que ya dejan de ser de bienes de primera necesidad, es decir, ya no tanto supermercados, sino que vamos a convertirlo en tiendas chic, en tiendas de ropa cara, en tiendas de tonterías que no hacen falta, y con eso pues va aumentando el nivel económico de la zona y se consigue todo esto que estaba diciendo yo de generar un espacio de mayor valor económico en el barrio de Lavapiés. Esto ya se ha vivido en el barrio de Malasaña, concretamente en el Triángulo de Ballesta, que si ahora os pasáis por ahí ya no veis tantos supermercados, ya no veis tantas tiendas de primera necesidad, ya no veis los baretos de toda la vida, sino pues ahora hay cafeterías muy, muy monas y muy caras, restaurantes muy pijos, tiendas de ropa carísima, tiendas de tonterías, pero no lo que había en Malasaña hace 10, 15, 20 años, que eran los bares cutres, las tiendas baratas y demás. Entonces, esto que ya ha pasado en otras zonas de Madrid, como Malasaña y Chueca, es lo que para mí y para mucha gente entendemos que es lo que va a pasar con el plan este que ha hecho Cifuentes. Entonces, ya dejando de lado el plan de Lavapiés, vamos a pasar muy por encima por otras actuaciones que hace la policía, tanto en Lavapiés como en otras zonas de España, pero sobre todo en Madrid, que es donde nuestro contexto es el que conocemos. Hablando, por ejemplo, de las manifestaciones. Las manifestaciones, como ya he dicho, tú vas a una manifestación y puedes acabar, si la policía lo considera oportuno, siendo identificado o detenido, y puede abrirse un procedimiento penal contra ti o un procedimiento administrativo sancionador. Como ya he dicho, ya explicaré un poco la distinción, pero bueno, si acabas siendo detenido, se te deriva a la Brigada Provincial de Información, que según la propia Brigada Provincial de Información se encarga de prevenir los actos delictivos creados por grupos extremos o violentos. Es decir, cualquier persona detenida en una manifestación, por defecto, se le lleva a la Brigada de Información, que por defecto te va a tratar como una persona que pertenece a un grupo extremista violento, aunque tú puede que nunca hubieras formado parte de ningún grupo de ningún tipo, que solo pasarás por ahí y se te va a dar ese trato. Es decir, ya se ve un poco también cómo la policía aquí está siguiendo órdenes del Ejecutivo, que el Ejecutivo le dice a cualquier persona que vaya a una manifestación que se pase de la raya, etcétera, le detenéis y le tratáis como a un extremista o violento. Allí se está consiguiendo un nuevo objetivo del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, que es el de cortar de raíz cualquier acto de protesta o de disidencia. Bueno, también había preparado esto sobre las pelotas de goma, pero vamos, como no hay mucho tiempo, tampoco me voy a centrar en esto, pero simplemente decir que en manifestaciones la policía tiene derecho a usar ciertas armas de una letalidad bastante importante, como son los lanzapelotas. Dio letalidad importante porque desde 1990, más por lo menos, hay 24 casos documentados de personas que hayan perdido un ojo. El más reciente se produjo en Barcelona hace cosa de un mes. Y este año, por ejemplo, también murió en Bilbao Íñigo Cavacas a consecuencia del disparo de una pelota de goma. Pero bueno, y esto es el motivo principal por el que quería poner las diapositivas, para enseñaros lo que es un atestado policial, ya que mucha gente no ha visto uno en su vida. Pero bueno, como podéis ver, es un documento, que es lo que he dicho antes, la documentación por escrito de la intervención de la policía en un determinado acto, pues así muy oficial, con el escudo del Ministerio del Interior, de la policía y demás. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, ampliando, he puesto un ejemplo así un poco curioso, que, a ver, como podemos ver, comparecencia en Madrid, el día tal y tal y cual, hay dos funcionarios que son, uno actúa como instructor y otro como secretario, que toman nota de lo que vienen a decirles otros funcionarios de policía, en este caso cuatro funcionarios, que están adscritos a la UIP, a la Unidad de Intervención Policial, o sea, es decir, antidisturbios, pues vienen cuatro policías a contarles su historia. Ahí está el instructor y el secretario que toman nota de ello. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante, en primer lugar, porque podemos ver cómo dentro del cuerpo de policía hay una profesionalización o una especialización de gente que se encarga de redactar los atestados. Esto es importante porque estos dos, el instructor y el secretario, saben ya qué tiene que venir un atestado, qué no, cómo ponerlo de determinada forma, cómo escribirlo de determinada forma para que el mensaje cale mejor, para que los jueces vean exactamente qué es lo que quieren decir, y pueden hacerle recomendaciones a los otros cuatro que son antidisturbios y se dedican a lo que se dedican y no, a lo mejor no saben demasiado bien qué es lo que había que poner. Entonces, bueno, pues no es el propio policía que interviene en un determinado acto el que escribe lo que ha pasado, sino que son otros, otros que están especializados en ello. Por tanto, en ningún atestado policial vais a ver una metedura de pata de un policía que diga, pues sí, le dimos de hostias a uno, le rompimos la nariz. No, eso no va a salir porque está aquí asegurándose ya el instructor de que esto no pasa. Entonces, este atestado policial dice que a determinada hora y en determinada calle pasan los indicativos de policía y ven cómo un grupo de personas están formando barricadas y quemándolas en la calle, y cómo una persona en concreto de todo este grupo de gente les está diciendo, hijos de puta, torturadores, vamos a por ellos. Casualmente esta persona es la misma que acaba siendo detenida. Entonces les está insultando con hijos de puta, torturadores y demás, y que esta misma persona comienza a coger adoquines de la calle y a lanzarlos contra la policía. Que uno de estos adoquines impacta a un agente de policía que luego tiene que ser atendido por el SAMUR y le causa daños en ambos pies. Es decir, tiran un adoquín y le causa daños en ambos pies, lo cual ya es bastante... Dice que luego esta misma persona, que es a la que han oído insultar a pesar de que están rodeados de mucha gente y con barricadas y que están a cierta distancia, le había oído cómo insultaba, cómo han visto cómo esta persona ha tirado un adoquín y le ha dado los dos pies al policía, esta misma persona se dirige a unos contenedores de basura próximos, los arroja al suelo y les prende fuego. Para un contenedor, vamos a ver, no es como un papel que le haces así y empieza a arder. Un contenedor, para prenderle fuego, tienes que estar cierto tiempo, pero da igual, este policía ha visto cómo ha hecho todo eso. Y que este mismo policía, sin perder de vista a esta persona, le persigue, corre calle abajo hasta dar con él, a pesar de que le ha dado una piedra en los dos pies y tiene los dos pies lesionados, le intercepta en determinada calle. Y esta persona presenta gran resistencia a la detención e insulta a los agentes con palabras como no sabéis quién soy yo, perros del Estado. Es decir, que cuando ya le tiene el policía, aún así se queda insultándole por si acaso y tal. Por si no le ha quedado claro lo que opina de él. Que este mismo policía luego le informa verbalmente de todos sus derechos y del motivo de su detención. Entonces, mientras el otro está, no sabéis quién soy yo, perros del Estado, le está diciendo, caballero, está usted detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad, así como de resistencia y de daños, y le informo que usted tiene el derecho a bla, bla, bla, bla, bla. Eso está haciendo el agente de policía. Pero es que, y le traslada a las dependencias de la Brigada de Información, como ya he dicho, como la has detenido en una manifestación, le llevas a la Brigada de Información, donde se investiga a grupos extremistas y violentos. Tú ya das por hecho que este tío pertenece a un grupo extremista y violento, pero es que además el mismo agente de policía, el que ha sido lesionado, el que ha visto todo, el que no sé qué, luego va a la barricada de fuego que este tío había prendido y apaga él la barricada de fuego y se le quema el guante de dotación. Es decir, que va a apagarla y se le quema el guante, lo cual es para meterle otro delito más, en este caso un delito de daños, porque le ha roto el guante. Es decir, este Robocop, al que habría que darle una medalla, ha visto todo esto, ha intervenido y ha pasado todo esto. Y esta es la versión que quieren que nos creamos y sobre todo que se crea el juez. Si el juez se cree esto, que os digo que en este caso no, pero bueno, si el juez se creyera esto, a esta persona le podría caer de 2 a 4 años por un atentado a la autoridad, 1 año más por la resistencia, de 1 a 3 años por el delito de daños, una multa por las vejaciones injustas y la falta del debido respeto a la autoridad, y no sé si me estoy dejando algo, ¿eh? Y los daños, además de pagar todos los daños que has causado, como son los contenedores que has quemado, el guante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues así son los atestados policiales. Aquí hay otro que he traído también, que bueno, que hace referencia a que una persona está realizando unas pintadas en un local a la vez que se está pegando con el dueño del local, y la policía ve todo eso y ya solo le falta con la tercera mano, no sé qué esté haciendo, pero bueno, así son los atestados policiales, así pretenden que se crea la gente que es lo que ha pasado. O sea, no digo que mientan siempre, ni mucho menos. O sea, muchas veces pues pueden llegar a decir la verdad, sobre todo si el detenido no está detenido por actuar contra la policía. Es decir, este tío le detengo porque ha cometido un hurto, pero no me ha robado a mí, pues el policía a lo mejor no miente tanto. Pero nunca o casi nunca llegan a decir la verdad al 100%. Siempre se adorna un poco por todo esto de lo que he contado, de que hay un instructor que es el que sabe más bien lo que decir. Y siempre la policía dice que ha visto más de lo que realmente ha visto. Y bueno, pues eso. Y también la policía siempre intenta en el atestado intentar meter el máximo número de delitos posible a la persona detenida. Bueno, eso era en cuanto a las manifestaciones, que ya he dicho que formaba parte de la estrategia de tensión que se estaba creando tanto aquí como en el resto de Madrid. Y otro de los puntos de la estrategia de tensión y de miedo, pues es el de las redadas racistas. Cuando hablamos de las redadas racistas, o sea, nunca vais a ver un atestado policial, ni vosotros ni nadie, un atestado policial en el que la policía reconozca que estaba llevando a cabo una redada racista. O sea, nunca va a haber un atestado en el que digan, pues estábamos aquí intentando identificar a todos los negros posibles cuando pasó no sé qué. No. Sin embargo, la policía siempre niega que estas redadas se cometan. Sin embargo, en el 2009 el propio Sindicato Unificado de Policía, el SUP, reconoció que estas redadas se estaban llevando a cabo porque los mandos policiales los estaba exigiendo. Y en marzo de 2012, de este año, vuelve el Sindicato Unificado de Policía a reiterar todo esto, es decir, que existen. El propio sindicato documentó que en 4 días al azar que cogió del mes de marzo de este año, se produjeron 370 detenciones de personas solo por el hecho de ir indocumentadas, lo cual no es un delito en España. Si no vas documentado, estás cometiendo una infracción administrativa y por una infracción administrativa no se te puede detener. Sin embargo, en 4 días al azar detuvieron a 370 personas, casi 100 personas al día, por no cometer ningún delito o por un delito de atentado o resistencia al negarse a dar su documentación. Es decir, 370 detenciones de las 786 que se produjeron ese día. Casi la mitad de las detenciones que se producen a diario son a personas simplemente por el hecho de no estar documentadas. Ante toda esta tensión, supuestamente en mayo de 2012 se puso fin a estas redadas en migrantes porque una circular de la Dirección General de Policía dio la orden expresa de que ya no se podía identificar a personas solo por el color de su piel. Sin embargo, bueno, pues esto no es el caso y se siguen produciendo casos de estos, como ha documentado, por ejemplo, las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos, que salen a la calle a documentar todos estos actos, y en su informe así lo han recogido. Bueno, de desahucios es que no hay ni que hablar siquiera, ¿no? O sea, sabemos que la policía son los que se encargan de ejecutar los desahucios, no hay que dar ni cifras ni nada, lo vemos todos los días en la tele o en los periódicos, y bueno, pues son los que se encargan efectivamente de cumplir las órdenes del Ejecutivo y del Poder Judicial en este caso, que son órdenes de echar a la gente de sus casas. Dentro de las actuaciones policiales que así cotidianas, también habría que mencionar la tortura. La tortura, bueno, esto da para una charla entera de por sí, así que no voy a entrar mucho, pero vamos, hay todos los años casos documentados de situaciones de tortura o de malos tratos. En 2011 es el año que más casos se han documentado. Lo tenéis en el informe de la tortura en el Estado español de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, que si os metéis en prevenciontortura.org os podéis descargar los informes de todos los años. Y como digo, el año 2011 es el año que más casos se registraron. Como dice el propio informe, no es que haya más tortura ahora que antes. La tortura o malos tratos básicamente se mantienen siempre en el tiempo. Lo que pasa es que cada vez hay más gente animada a denunciar, y en este caso tuvo mucho que ver el 15M, sobre todo en Barcelona, porque mucha gente de movimientos sociales en 2011 denunció situaciones de tortura. Por ejemplo, destaca el caso del desalojo de la Plaza de Cataluña en Barcelona, de la acampada que hay ahí del 15M, o del desalojo del Centro Social Cucucha en Bilbao, que también hubo muchos casos de gente que ha denunciado situaciones de maltrato policial en el propio desalojo, o de casos de tortura una vez derivados a comisaría. Hace dos días los detenidos de la manifestación del 25S presentaron una denuncia de 61 páginas relatando todas las situaciones de tortura que vivieron durante su detención y mientras estaban retenidos en comisaría, que bueno, por cuestión de tiempo no vamos a contar todo, pero vamos, tenemos casos de inasistencia médica, de no proveerles con los servicios básicos, como por ejemplo agua o ir al baño. Muchos tuvieron que hacer sus necesidades encima en las celdas. Órdenes absurdas de quedarse hasta 6 horas de pie mirando una pared, una persona acabó desmayándose, en golpes, porrazos, no les dejaban dormir por la noche, encendiéndoles la luz, por el día cuando querían tener luz para poder hablar entre ellos las apagaban, más golpes, en fin, no dar mantas para dormir, situaciones que individualmente a lo mejor no pueden parecer gran cosa, pero créeme que cuando estás más de 60 horas detenido en un espacio muy reducido con mucha gente, no te dejan ir al baño, no te dejan beber agua, no te dan una manta, te encienden la luz, te la apagan, cambios bruscos de temperatura, etcétera, etcétera, acaba afectando mucho a la gente, que luego esa gente que está detenida tiene que ir a declarar ante un juez dentro de unas horas. Imagínate 60 horas así y luego en qué condiciones estás tú para contarle bien al juez lo que te ha pasado, ¿no? Pero bueno, eso era más anecdótico que otra cosa, casos de esos hay millones. También dentro de los casos anecdóticos, pues los de la mafia policial, que la mafia policial es un término que lleva existiendo en España desde los años 80, antes no se hablaba de ello, pero básicamente es de policías que se aprovechan de su situación para cometer delitos, como puede ser de tráfico de drogas, de tráfico de mujeres, etcétera. Entonces, bueno, he puesto ahí al azar unos cuantos casos, desde policías que les pillan con 400 kilos de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con todo lo que hemos hablado de la tortura, de los desahucios, de su actuación en manifestaciones, etcétera, ¿vosotros diríais que la imagen de la policía se está deteriorando, que está peor su imagen que la de hace unos años? Bueno, el Sindicato Unificado de Policía, temiendo esto, hace dos o tres semanas escribió un artículo explicando que, acusando al gobierno de que les hacen llevar a cabo actuaciones con las que ellos no están de acuerdo, como por ejemplo que les estaban entrenando a los antidisturbios a disparar y golpear directamente a las personas, en vez de, por ejemplo, disparar las peloteras en el suelo y que den a las personas, como dicen los reglamentos que tienen que ser, o dar los porrazos en las piernas, como dicen los reglamentos que tienen que ser, sino que les estaban entrenando pues a dar en la cabeza, en el torso y demás. Y según el Sindicato Unificado de Policía, ellos no están de acuerdo con esto y dicen que es la estrategia del gobierno para que la policía sea la receptora de gran parte del malestar social y no el gobierno como les debería tocar. Entonces, bueno, aquí vemos cómo el Sindicato Unificado de Policía teme por ese deterioro de la imagen que digo. Sin embargo, las encuestas del CIS reflejan que la percepción de la ciudadanía de la policía es buena. En 2011, más del 71% de los encuestados decía que la policía, concretamente Policía Nacional y Guardia Civil, les inspiraban mucha o bastante confianza, y en 2012 esto subió del 71% al 76%. También es curioso que el ejército es en la actualidad la institución mejor valorada de todo el estado, mejor valorada que la monarquía, que en 2011 suspendió por primera vez en su historia. Siempre tenía una media entre 5,5 y el 6,5-7, y ahora está en el 4 y pico. En cambio, la única institución que aprueba es el ejército, con un 5 con algo, y es la institución mejor valorada. Dentro de esta imagen positiva que tiene la ciudadanía de la policía, yo destacaría la contribución que ha hecho el sindicato de policía para mejorar esta imagen, con declaraciones que, bueno, sirven única y exclusivamente, como digo, para lavar su imagen. Por ejemplo, lo que mencionaba antes, de cuando denunciaron que estaban llevando a cabo redadas racistas, o lo que he dicho ahora hace un ratillo, de que les decían que estaban obedeciendo órdenes con las que ellos no estaban conformes. O también ha dicho el SUP hace poco que a los policías que se nieguen a llevar a cabo desahucios, que les van a cubrir moral y legalmente. El único desliz así de esta campaña de lavada de imagen que han tenido en los últimos años es el del director del SUP, José Manuel Sánchez, que escribió en su Twitter el día 25S para los de las identificaciones, es decir, para la gente que estaba escribiendo: oye, la policía no va identificada. Pues les contestó: para los de las identificaciones, no las llevan y apoyamos que no las lleven, porque ante organizaciones violentas no hay que llevarlas, leña y punto. Luego, inmediatamente al día siguiente, salió en todos los periódicos, en los telediarios y tal, explicando esto, diciendo que había sido un desliz por la frustración que sentía al ver a sus compañeros policías siendo apaleados por la gente, pero que él no piensa eso de que leña y punto esté bien. En fin. Ya, bueno, para ir acabando, la distinción que decía antes que iba a hacer entre procedimientos penales y procedimientos administrativos sancionadores. Los procedimientos administrativos sancionadores, hoy por hoy, se están llevando mucho en temas o contextos de manifestaciones, mucho más que hace unos años. Está habiendo como una explosión de procedimientos administrativos sancionadores. Una infracción administrativa es una infracción menor que la que puede ser un delito o una falta, que los delitos y faltas van por la vía penal, las infracciones administrativas van por la vía administrativa, y pues consiste pues en cometer una pequeña infracción, pues como hay muchas, ¿no? Por ejemplo, aparcar mal el coche en un sitio en el que no está permitido es una infracción administrativa. Infracciones administrativas las hay de todos los tipos, de todos los gustos, y también hay algunas pues referidas a los desórdenes públicos. Son las infracciones administrativas que se encuentran en la Ley de Seguridad Ciudadana, o llamada Ley Corcuera, que aprobó el PSOE en el año 92, y que son infracciones, pues, por ejemplo, de convocar manifestaciones sin comunicarlo a la delegación de gobierno y sin que la delegación de gobierno dé su visto bueno. Eso es una infracción administrativa, o causar pequeños desórdenes públicos es una infracción administrativa, desobedecer levemente un mandato de la policía es una infracción administrativa, y las infracciones administrativas lo que hacen es pues que te llega una multa a casa, a diferencia de la vía penal, en la que vas y tienes un juicio y todo eso, y ya verá el juez si te pone la multa o la pena de privación de libertad oportuna o no, según si se ha demostrado tu culpabilidad o no. ¿Qué pasa? Que en administrativo los funcionarios revestidos de la autoridad tienen presunción de veracidad, es decir, que sus declaraciones tendrán valor probatorio a menos que demuestres que están mintiendo. Es decir, ya no hay presunción de inocencia, sino que hay presunción de culpabilidad si la policía dice que has cometido alguna infracción administrativa. Entonces, bueno, esto, lo cual choca mucho con la presunción de inocencia y el derecho a la igualdad, es lo que se está llevando ahora mucho en las manifestaciones. Lo hemos visto con la acción del Yo no pago, lo hemos visto con al día siguiente la gente solidaria con la acción del Yo no pago. Lo hemos visto con el 15M, lo hemos visto con un montón de manifestaciones en las que llega la policía y en vez de cargar contra la gente directamente y abrirles la cabeza, detenidos, etcétera, etcétera, se acercan, les identifican y luego a casa te llega una multa en la que dice usted ha insultado a la policía y usted ha originado desórdenes públicos, que en algunos casos puede ser cierto y en otros no, y como yo soy policía y lo que digo es cierto, tú tienes que pagar una multa pues de X dinero. Puede ser, a mucha gente le ha llegado de 300 y a otros les ha llegado de 2.000 o incluso 3.000 euros por ir a una manifestación. Esto es lo que se está llevando y, por ejemplo, esta semana, con el aniversario del 15M, que fue lo del 11M al 15M, es decir, en 4 días, el Estado recaudó 228.000 euros a base de multas. O sea, solo en Madrid, ¿eh? Solo en Madrid. A base de identificar a gente, y esto era multas a razón de unos 500 euros aproximadamente por multa, pues fijaos si identificaron a gente y si cayeron multas, ¿no? Entonces, peligros de la despenalización de las faltas. Es que el ministro de Justicia, Gallardón, ha anunciado en su propuesta de ley de reforma del Código Penal que quiere eliminar las faltas. Como sabéis, hay delitos y hay faltas. Las faltas son bastante menores. Lo que quiere hacer es despenalizar las faltas, la mayoría de las faltas, y que se conviertan en infracciones administrativas o que otras, las faltas más graves, se conviertan en delitos. Es decir, coger las faltas y decir, algunas se van a convertir en delitos con todo lo que eso conlleva, es decir, bueno, un delito es una cosa muy seria, y las otras las va a convertir en infracciones administrativas. ¿Qué pasa? Que entonces, si por ejemplo un hurto, es decir, entro en un súper y me llevo dos bolsas de patatas, lo convierte en una infracción administrativa, ya no vas a tener tu juicio de faltas en el que tú llegas, puedes demostrar tu inocencia o a lo mejor no pueden demostrar tu culpabilidad y sales absuelto, sino que ahora llega la policía y dice, usted robó en el Carrefour dos bolsas de patatas, y como lo dice la policía, ahora va a ir a misa y no vas a tener posibilidad de defensa alguna con esto. Es decir, que lo quitan del derecho penal, que está muy bien, pero lo meten en el derecho administrativo, que entonces ahí tenemos un grave problema. La policía entonces, pues bueno, va, como podemos ver, sus actuaciones ahora pueden ser o excesivas y cargar, abrir cabezas y demás, o mucho más sutiles, que van a ser, va a tener una función recaudadora muy importante, que va a tener consecuencias, además muy importante para el Estado en este momento de crisis, de que no están recibiendo todo el dinero que quieren a base de impuestos, pues lo van a hacer a base de multazos. Entonces, una vez más, vemos el papel que tiene la policía de llevar a cabo las políticas que quiere el gobierno. Dice el gobierno, necesitamos dinero aquí por un tubo. La gente, hay un 25% de paro, la gente no paga impuestos porque no tiene dinero, necesitamos aumentar los ingresos, pues venga, pasamos a administrativo las faltas para que llegue la policía y diga, tú, habéis cometido una falta, en este caso una infracción administrativa, y nos forramos. Entonces, bueno, pues con esto ya acabo esta parte de la exposición. Una pregunta, ibas a hablar también del tema de las tasas, que ya no puedes recurrir, tienes que pagar aparte. Bueno, en,